Hola. Bueno, yo creo que ahora sí podemos empezar. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Mira, estaba dando los agradecimientos a la coordinadora de la Conferencia de la Calle por la Iniciativa, al profesor Juan Varela Portús, por la iniciativa que él tuvo el mes pasado de salir junto con sus alumnos de filología italiana a la calle. Iniciativa que ha propiciado que al día de hoy más de 100 profesores de la Complutense nos hayamos adscrito a esta iniciativa y que de alguna forma viene a poner de manifiesto lo que este profesor de alguna forma llamaba la indigencia del campus de la Universidad Complutense de Madrid. Fijaros, no quiero pasar este momento sin dar el agradecimiento a esta librería, que es mucho más que una librería, es un centro de encuentro, de cultura, de pensamiento, y que para muchos sé que es un descubrimiento y que creo y espero y estoy segura que va a ser un grandísimo y positivo descubrimiento. Fijaros, voy a dar también un grandísimo y afectuoso agradecimiento a todos los alumnos propios y a todos aquellos que hoy se han sumado a esta iniciativa, donde el término alumno aparece en su término más ampliado, ¿no? Esta iniciativa de que cualquier persona que quiera y lo desee, por un día podemos otra vez volver a ser alumnos también, a recibir clases públicas y gratuitas todos. Yo he traído el manifiesto impreso, el manifiesto que hemos secundado a los profesores que estamos llevando a cabo esta iniciativa. No voy a leerlo tal cual, no voy a hacer lectura de este manifiesto, porque interpreto lo que es el sitio del contenido de la clase como un manifiesto, y a lo largo de la clase los contenidos que se van a desarrollar van a ir trufados de alguna forma por la defensa de lo público en general y la educación en particular. Mirar, en primer lugar, comenzaré haciendo mención a uno de los relatos cortos que hace Tony de Melo en su libro Un minuto para el absurdo, donde un maestro le dice a su joven alumno, a su joven aprendiz: lo malo de los profesores, dijo, es que suelen olvidar que el fin de la educación no es el aprendizaje, sino la vida. De lo que se concluiría que existen al menos dos tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir. El hecho de estar aquí, yo creo sin duda que pone de manifiesto que somos muchos los que estamos convencidos de que la educación carecería de sentido si se perdiera esa vinculación con la vida, con el fin último de la vida. Bueno, como preámbulo a algunas cuestiones que van a ser el eje central de esta clase, comenzaré diciendo que la Constitución española, que tienen ustedes en pantalla, ¿verdad?, y la normativa legal vigente en 2011, establecían la autonomía, la participación y la corresponsabilidad de toda la comunidad universitaria como ejes fundamentales de las instituciones universitarias, además de señalar la universidad como servicio público. Es en este contexto el proceso de construcción del espacio europeo de educación superior, donde ahora mismo todos estamos insertos, ¿verdad?, defendiendo o sustentando principios de autonomía institucional, libertad académica, igualdad de oportunidades y los principios democráticos. Añadiré que pese a dichos principios, con los que parecía existir un total consenso entre la comunidad universitaria, la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, en el mismo documento se hace mención a los 10 compromisos en apoyo y defensa de la Universidad Pública Española, y donde se especifica la modernización, con este término, modernización de la universidad mediante la estrategia Universidad 2015. La estrategia Universidad 2015 se lanzó en 2008 con el objetivo de mejorar la calidad del sistema universitario español en su conjunto, situando a las universidades españolas entre las mejores europeas y sus campus más competitivos y entre los de mayor prestigio internacional. Estaba entonces de ministro de Cultura, el catedrático Jorge Gabilondo. Bien, este documento hace clara alusión a lo que concierne a la gobernanza y financiación, apuntando hacia una privatización de la universidad en la que los órganos de gobierno pasarían a ser designados por los que se denominan bueno, una cúpula de expertos, ¿no? Dado el fracaso que de alguna manera parece que se ha constatado ha habido desde la educación pública. Bien, la intervención de empresas privadas y la designación de cargos eliminarían procesos de elección democráticos y por tanto la autonomía de la universidad quedaría bastante debilitada, llegando al extremo de poner en peligro la viabilidad de determinadas áreas de conocimiento en base a la ecuación de inversión-beneficio económico, es decir, la rentabilidad, por lo que la calidad corre riesgo de ser entendida en base a los niveles de beneficio que reporte. A todo ello se suma el hecho de que la Comunidad de Madrid adeuda a la UCM el pago de cuantiosas partidas, lo que ha producido un colapso económico que llevaron a nuestro actual rector, don José Carrillo, a realizar el mes pasado charlas informativas con la comunidad universitaria para transmitir el insólito estado de la universidad. El agravamiento de la situación ha provocado que el 12 de noviembre la UCM colgara su página principal a disposición de todos el manifiesto en defensa de la universidad pública y donde se informa de los nuevos recortes para 2013, que se acercan a 2013, y lo que el citado manifiesto supone literalmente que afectarán al desarrollo de la actividad académica. Es decir, podemos entender que va a afectar a docentes, alumnos, becarios, investigadores, personal de administración y servicios, suministros de material, mantenimiento de edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este escenario donde es imposible realizar una estabilidad presupuestaria sin un adelgazamiento con tendencia muy preocupante a la anorexia de la universidad pública ha provocado que hoy más de 120 profesores estemos a la intemperie visibilizando públicamente la situación a la que nos enfrentamos. Bien, para comenzar un poco a trabajar sobre el arte como táctica de acción y participación, desde esta perspectiva, comenzaré haciendo mención a Michel de Certeau con lo que él denomina tácticas y estrategias. De Certeau considera crucial la voluntad de construir una teoría de las prácticas cotidianas, haciendo suyos los presupuestos foucaultianos respecto de las dinámicas de las sociedades disciplinarias. Si para Foucault todo dispositivo lleva en sí mismo constitutivamente la posibilidad de encontrar una falla, un sitio donde escapar a la vigilancia y al control, de Certeau se va a colocar en la perspectiva de los puntos de fuga. Es decir, sus actores, por lo tanto, no serán las instituciones, sino los sujetos. Allí donde Foucault desmenuza los dispositivos de control y disciplinamiento, de Certeau se va a ubicar del otro lado de esos dispositivos, en los lugares en los que sujetos comunes y ordinarios viven su vida cotidianamente para observar las fugas, las antidisciplinas. Estas fugas no son etéreas, formas sin sujeto. Son prácticas y aun cuando son ocultas o diseminadas y heterogéneas, dejan marcas en el sistema. La propuesta teórica de Certeau será la de plantear tácticas y estrategias, situando las estrategias de los poderosos en oposición a las tácticas que son el lugar de la producción cultural del hombre común. Por estrategias, de Certeau concibe aquellas acciones producidas por o desde las instituciones. Poseen un lugar propio, presentan capacidad de anticipación, organizan el espacio y el tiempo cotidianos, dictan leyes, normas y prescripciones, producen discursos y textos, se sostienen en el peso de la historia, se sedimentan en el tiempo acumulado. Son, en fin, acciones de los poderosos, de los productores. De forma contraria, las tácticas son caracterizadas, por cierto, como prácticas de desvío producidas por los débiles, los consumidores. No poseen lugar propio, sino que deben actuar en los escenarios del otro. Son prácticas fugaces que aprovechan el tiempo, dependen de la astucia. No anticipan usan esas fallas que decíamos del sistema y no capitalizan lo que ganan. Las tácticas, en fin, no poseen autonomía, a pesar de lo cual marcan con su ejercicio los productos del poderoso. Estas marcas, aunque débiles, silenciosas y poco luminosas, son cultura. Aun con algunas imprecisiones, finalmente, el par conceptual tácticas-estrategias le permite a Decerto distinguir analíticamente, en un nivel de abstracción tendiente a construir su teoría, las modalidades de acción, que llamará escamoteo, la formalidad de las prácticas, unas reglas de juego que remitan a las categorías bordianas de sentido práctico, y el tipo de operaciones, lo que llamará el desvío. Un ámbito paradigmático de aplicación de esta teoría es la ciudad, entendida como una estrategia de los urbanistas, que a su vez produce normas y textos, los mapas. Esta es la ciudad observada desde arriba, pero simultáneamente hay otra ciudad, la ciudad vivida. Un espacio hecho por otros, lugar por donde caminan los sujetos, quienes, en el trajín cotidiano, la van marcando con sus trayectos plurales y heterogéneos, cambiando desde ahí la cartografía urbana, jugando en los intersticios. Estas prácticas operan sobre un espacio que, antes que un orden fijo, quieto e inmutable, implica vectores de dirección, velocidad y tiempo. Es decir, un lugar practicado donde de alguna forma los individuos van a tener esa capacidad de poner en práctica tácticas. Bien, en la imagen de alguna forma están viendo que he hecho un pequeño resumen de lo que sería para Certeau esa diferencia entre tácticas y estrategias. Bien, a este concepto de táctica y estrategia quiero sumar otro, voy a destinar unos minutos a explicar esto que se llamamos violencia. Me voy a centrar básicamente en el libro que Slavoj Žižek se tradujo como Sobre la violencia. Bien, vamos a ver, en este libro se nos presenta la problemática de la violencia desde una perspectiva compleja, dado que esta no puede ser reductible a una lógica lineal, donde la razón instrumental identifica solo las prácticas violentas observables. En este sentido, vamos a dividir entre violencia subjetiva, que es la que más comúnmente se identifica como violencia. Desde el pensamiento reduccionista, el análisis se limitaría a esa violencia observable, y sin embargo el autor esloveno nos invita a pensar en la violencia desde la complejidad, es decir, desde los distintos tipos de ejercicios de la violencia y la relación que se establece entre estos. En este sentido, dividirá entre violencia subjetiva y violencia objetiva. La violencia objetiva sería más invisible, puesto que sostiene la normalidad de nivel cero contra lo que percibimos como subjetivamente violento. Esta violencia objetiva se clasificaría de alguna forma en lo que denomina violencia simbólica, encarnada, construida con el lenguaje, no por el insulto, sino por la imposición de sentido. Y además la violencia sistémica, que es fundamentalmente económica y política, esas consecuencias catastróficas que dirá Žižek del sistema económico y político. Bien, desde el liberalismo dominante, lo que se considera violento, ¿verdad?, normalmente se identificará con esta violencia subjetiva, obviando deliberadamente la sistémica o la simbólica, ¿verdad?, que por el contrario se enmascara de alguna forma, pero que dan funcionalidad al sistema de opresión y explotación. Y en este sentido yo he traído de alguna forma una serie de ejemplos, ¿no?, de cómo podemos detectar estos tres tipos de violencia a día de hoy. Decíamos que la violencia subjetiva la tenemos todos muy, muy, muy cercana en la retina, ¿verdad?, en la memoria. Contra la violencia simbólica, yo he traído aquí distintos, he buscado en distintos medios de comunicación Informaciones. El 13 de abril de 2012, el periódico El Mundo publicaba ver reformar la universidad ante la desproporción entre resultados e inversión. El titular de Educación ha señalado, asimismo, otras causas como el sistema de selección y acreditación del profesorado o la endogamia, y ha destacado por evidente que el sistema de gobernanza universitaria dictado por la Ley Orgánica de Educación no ha dado el resultado que se esperaba. En su opinión, la amplia autonomía que se le dio a la universidad no ha venido acompañada de una rendición de cuentas y por ello la autonomía universitaria no ha rendido los frutos que se debía esperar. Podríamos de esta forma... ver cómo hay una labor de poner claramente de manifiesto o a la contra a la sociedad. Yo con esto en ningún caso, y de hecho luego más tarde lo hablaré, no quiero decir que la universidad no necesite una revisión y no tengamos que hacer una autocrítica. De hecho creo que lo manifiesto, todos los profesores que nos hemos sumado a esta iniciativa pensamos que hay que trabajar por mejorar la universidad. Pese a ello, pese a que seamos todos conscientes de que siempre se puede mejorar, consideramos que desde estos poderes, las estrategias del poder, lo que están llevando a cabo es de alguna forma una política de desprestigio brutal, ¿no? A través del lenguaje, evidentemente, de esta violencia. Recomiendo leer un artículo publicado por El País el 2 de noviembre de 2012 que llevaba por título ¿Quién mandará a la universidad? En este artículo se nos informa, que ya lo sabíamos, pero bueno, que el gobierno prevé remodelar de arriba abajo la universidad, tanto en relación al contenido como la estructura. Para abordar esta última, ha encargado un informe a una comisión de expertos que se espera tener listo para diciembre. Es decir, próximamente vamos a tener conocimiento del resultado de este informe, de este comité de expertos, que seguramente nos dirán cómo optimizar, cómo equilibrar, ¿verdad?, esta universidad pública según sus conceptos de calidad de universidad. Luego decíamos que también había una violencia sistémica, decíamos que era resultado, ¿verdad?, de las políticas económicas también. Y en este sentido, vemos que los presupuestos generales del Estado para 2012 se asigna una partida de 6.316 millones de euros para el Ministerio de Defensa, lo que supone una disminución del 11% respecto al año anterior. Decir que el recorte medio por ministerio es del 17% y concretamente el Ministerio de Educación y Cultura va a sufrir una rebaja en principio del 21%. He puesto el contraste, ¿no?, por ver un poco también el escenario que se está planteando en esta ciudad, concretamente de Madrid, donde el 16 de noviembre de 2012, un periódico como La Razón, daba el titular Eurovegas gana la partida de las rebajas fiscales. La ley de medidas fiscales también recoge una rebaja fiscal en la tasa de juego para todos los casinos, que supondrá una rebaja en el tipo tributario único, que pasa del 45 a un 10%, el IVA en cultura es un 21, el juego va a tener un 10. A estas rebajas fiscales se suma la concedida por el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre, cuando aprobó un conjunto de medidas que afectan a normativas municipales que permiten a Eurovegas obtener la bonificación de hasta el 95% del impuesto de bienes inmuebles, IBI, que este mes todos hemos tenido que pagar, y en el impuesto de actividades económicas, dado que supuestamente, o en base a, que se van a crear muchísimos puestos de trabajo. Bien, yo creo que con estos ejemplos, más o menos acertados, cada uno puede llegar a sus propias conclusiones. Sin embargo, no quiero pasar por alto en este pasar de puntillas de alguna forma por este asunto que tiene que ver con la violencia, con las formas de visibilizarla, el ejercicio de la violencia naturalizado, del cual alguna vez también todos participamos. Para hablar de este asunto voy a poner el caso de Sara o Sargi Bartman. Realmente nadie sabe muy bien cómo se llamaba esta persona. Su nombre es real, vamos a decirlo así. Se sabe que nació en Cabo Coisán, que perteneció al pueblo Coicoi y que fue rebautizada de forma despectiva este pueblo, fue rebautizado como pueblo Otentote. Este término procede del holandés y significa tartamudo. Tras quedar huérfana, Sara, siendo una niña, se convierte en esclava de granjeros holandeses, es vendida al comerciante Pieter Willem, quien la trasladó a trabajar a Ciudad del Cabo. En 1810, Sara era una joven de 21 años que fue llevada a Londres con la promesa de ganar dinero y ser libre. Algunas crónicas apuntan a que fue un médico inglés el que llevó a Sara a Londres por motivos científicos, y algunas narraciones señalan que fue llevada como esclava. Da igual, probablemente los relatos estén muy entremezclados, ¿no? Haya bastante contaminación entre una cuestión y otra. Lo cierto es que Sara se convirtió en parte de un show de fenómenos. Fue exhibida desnuda por los locales de Piccadilly como un animal de circo. Se la presentaba como la Venus Otentote. Bailaba, tocaba instrumentos traídos de África, dentro de una jaula, semidesnuda. Resulta que Sara tenía un cuerpo diferente del que sus amos blancos y del de los europeos, del que los europeos estaban acostumbrados a ver. La prominencia de sus nalgas y sus genitales eran el principal foco de atención de las miradas. La Asociación Abolicionista Africana llegó a pedir su liberación debido al trato vejatorio que recibía Sara. Pero la propia Sara declaró en el juicio que ella se quedaba con parte de las ganancias, por lo que el tribunal no encontraba motivos para probar que fuera un caso de esclavitud, y prosiguió su exhibición. Aunque el interés por ver a Sara fue decayendo, y en 1814 fue vendida a un domador de fieras francés. Este se la llevó consigo para exhibirla como un animal más en su circo. En tierras galas, Sara despertó de nuevo el interés de la comunidad científica de la época, como el anatomista francés Georges Cuvier, que la examinó en el Museo de Historia Natural. En París fue mostrada al público en el Jardín de los Planetas y de las Plantas, perdón, y miembros de la Academia Francesa se encargaron de que compartiera escenario con plantas y animales exóticos. Crearon un escenario para exhibir a Sara. Una nueva etapa de humillación que refleja el morbo de los científicos coloniales y el racismo científico en el estudio de la anatomía humana. Sin embargo, de nuevo dejó de ser una novedad y, por tanto, abandonada a su suerte. Tras un año dedicándose a la prostitución como medio de vida, murió de sífilis en 1815. Sara tenía 25 años. Tras su muerte siguió la humillación. Se las trajo el esqueleto de su cuerpo, se hicieron moldes para ser exhibidos en el Museo de Historia Natural parisino, y su cerebro y genitales amputados para ser conservados y exhibidos en formol. Casi 200 años después, no fue hasta 2002, tras largas negociaciones entre los gobiernos de Sudáfrica y Francia, el entonces presidente Nelson Mandela logró la repatriación de los restos de Sara, que recibieron sepultura en su pueblo natal. Sobre este caso, sobre el caso de Sara, su biografía, se realizó una película titulada La Venus Negra, que a su vez estaba basada en el libro La Venus Otentote. Bien, esta violencia naturalizada, hemos tenido en España un caso simétrico al de Sara, el del Bosquimano de Bañolas. Es un caso reciente que probablemente muchos de ustedes recordarán. Se le conocía popularmente como el Negro de Bañolas. Era exhibido embalsamado como la mayor atracción del Museo Darder en Gerona. Fue expuesto hasta el año 2000, que fue el año en que se repatriaron sus restos a Botswana. El cuerpo permaneció expuesto en el museo sin ninguna controversia hasta el 29 de octubre del 91, año en el que un médico socialista español de origen haitiano, residente en Cambrils, y que era concejal en aquel momento, escribe una carta al alcalde de Bañolas solicitando la retirada del cadáver expuesto al público. Voy a ahorrarme todo el relato sobre los todas las cuestiones que suscitó, ¿no? Todas las polémicas que suscitó, y avanzaré hasta el año 1997, cuando el asunto fue discutido en varias sesiones, tanto en las Naciones Unidas como en la Organización para la Unidad Africana. En marzo del 97, el cadáver fue retirado del Museo Darder. La retirada molestó a los habitantes de Bañolas, ya que era considerado, y cito literalmente, como un miembro de la familia. El 7 de noviembre de 1998, los vecinos de Bañolas, mediante la asociación Amigos del Museo, presentaron 7.300 firmas al ayuntamiento en contra de la posibilidad de repatriación del cadáver, argumentando que, aunque no debía ser exhibido, debería permanecer a disposición de los investigadores, al servicio de la ciencia. Siguió expuesto hasta el año 2000. El 4 de octubre de 2007 fue enterrado finalmente en el Parque Nacional de Solofeto, con honores reservados hasta ahora para héroes nacionales. Al acto asistieron representantes de España en Botswana, la Organización para la Unidad Africana, así como la plana mayor del ejército y miembros de la sociedad civil de este país, del África Austral. A colación de estos casos... Perdona, la de nuestro pienso que se sigue exponiendo una reproducción, porque la vi yo el mes pasado, en el Museo Etnográfico de Madrid, Etnológico, ahí en la Trocha. Se sacaron moldes en escayola y se reprodujeron. Sí, sigue ahí, espantoso, pero ahí está. Sí, lo que sucede es que de alguna forma... digamos que todo esto, la comunidad científica solicita o requiere de este tipo de exhibiciones como un documento científico, ¿no? Es bueno, pues sí, una atracción de feria, no deja de ser una deriva. De todas formas, si quieren, continuamos ahora y luego, sí, si queda, no, al contrario, si luego queda rápido para el coloquio, comentamos sobre esta cuestión. Bien, llegados a este punto, me parecía que venía a colación repensar o leer lo que Walter Benjamin exponía en su séptima tesis sobre el concepto de historia, ¿no? En el que decía: jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de barbarie, e igual que él mismo no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión en el que pasa de unas manos a otras. Bien, tras plantear estos dos conceptos...